Escucha, si ya hemos llegado al 7. Orbiteros y orbiteras, bienvenidos al episodio número 7 de Orbita Remember. Fiesteras y fiesteros, muy buenas tardes y bienvenidos a Orbita Remember. Bienvenidos a la tarde del jueves aquí en la frecuencia del 107.7 de Radio Azuaga. Y prepárate ese cuerpo, esas piernas, esos pies para disfrutar y bailar de los mejores temas de los 90 y primera década del 2000. Vamos a recordar juntos todas esas noches en pistas de baile, esas canciones que nos hicieron vivir y soñar. Mi nombre es Braulio Ortiz y voy a estar contigo hasta las 8 de la noche con lo mejor en música dance del recuerdo. A modo de anécdota, con el tema que vamos a empezar a continuación, yo era muy chiquitito y un señor, un dios de la música llamado Chimo Bayo, hacía de las suyas en el templo, una de las discotecas míticas de la Ruta del Bacalao. Con este tema hacía unos montajes alucinantes. Esto lo escuchaba yo en casete. Hablamos del Tragedy for You de Front 242. Esto es uno de los... que decirte, de los clásicos de la fiesta de la ruta por excelencia. Aquí te quedas con el Tragedy for You from 242. De punta. Madre mía, otro de los clásicos. Diesel, la formación y el tema Newland. Disfruta, fiestero, esto es Orbita Remember. Hemos comenzado muy de primero de los 90, últimos de los 80. Canta, a título personal, uno de mis temas preferidos. No me canso de escucharlo. Diesel, Norland. Bueno, pues vamos a empezar ya con música un poquito más de mirado de los 90. Más un tema que me encanta, como lo baila el Rey Julian. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Es el tema de Real Churreal. Y no creo que haga falta presentación. I like to move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to

this out. Orbiteros, orbiteras, no os olvidéis de interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook, Orbita Remember, búscanos ahí, ponte en contacto con nosotros, solicita el tema que te guste y nosotros lo mezclaremos para ti. No dudes en interactuar con nosotros. Vamos a continuar, vamos a subir un poquito los BPMs. Vamos con uno de los maestros de esto de la música dance. Hablamos de DJ Sass. Hacía un remix de los suyos, de L'Encore une fois. Y lo llamó Raindrops. Thank you. Orbita Remember. Orbiteros y orbiteras, el tema que sonaba antes era el Loopstrux, tema de Southside Spinners. Y este, la piel Skin, la formación Silver. El tema que escuchabas anteriormente era el tema de Kimo House, el USA. Y este es el Call My Name, Aladino, la formación, di mi nombre, The Orbital Remember. Atención, que hay peligro, danger. RX Danger, Total Level. temazo ese que sonaba anteriormente, el 24-7, la formación. Temazos nos dejó esta formación, madre mía, con su Leave Them Alone. Un tema muy relacionado con los indios americanos. Y ahora este Question Mark, mentira. Remixes de Tim Wokan y David con G. ¡Vamos!

¡Vamos, orbiteros! fiestero, acercándonos al final del programa. ¡Qué rápido pasa el tiempo cuando se disfruta! Temazos los que has escuchado hoy, además de todas las épocas. Will you be there for me in the morning? Will you still care for me when the morning comes? When the morning comes. Fiestero, nos tenemos que ir. No sin emplazarte hasta la semana que viene para que estés aquí escuchando el mejor Remember en Radio Azuaga, en el 107.7 de tu dial, apoyando el mejor Remember del planeta. No te olvides que si te has perdido el programa o quieres volver a disfrutarlo, puedes hacerlo a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, iVoox y Miss Cloud. Vamos, que no tienes excusa para poner ahí en el buscador Órbita Remember. Nos vamos a ir con este Ron Patrulier de Cosmonova. Y el tema que sonaba anteriormente, el de la luna, When the Morning Comes. Recibe un caluroso saludo de quien te habló, Braulio Ortiz. ¡Nos vemos! Recibe un caluroso saludo del demon.